Pois em nada, mulher, estão de que me diz que é cantinho, tchá. Não é? Cara, daqui a gente está nesta cursa de mim. Estoy haciendo el rol que en 30 baros. ¿Qué? Cada uno. ¿Qué? ¿Quién sabe, güey? Pero tú pides la idea que yo soy de aquí. ¿Estás grabando, güey? ¿Ustedes han desayunado en una ocasión aquí? Tírate, mira.